comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Hay una droga en la ciudad que lo peta y mucho. Es una droga permitida, legal, es una droga que tiene muchos productores. Los camellos que te la pasan actúan impunes a la luz del día. Hay una droga en la ciudad que lo peta. La puedes conseguir de camino al curro, en la cola del paro, en la cola del comedor social. Porque sí, hay comedores sociales en Madrid, que se hinchan de gente todas las mañanas, pero ese es otro tema. Hay una droga en la ciudad que te la pasa tu padre, que te la da tu abuelo, que te la pasa el conductor del autobús de los penes y las vulvas. ¿Su nombre? Dióxido de nitrógeno. Reconócelo, estás enganchada. Es un gas tóxico, sí, pero también una droga que deja impasible y atontada a la mitad de la población y a la totalidad de la clase dirigente del país. Los efluvios de ese gas se transforman en billetes en manos de políticos que usaron la puerta giratoria. El dióxido se transforma en mano de obra en fábricas navarras o vallisoletanas. El nitrogenazo se cambia por votos, al fin y al cabo. Y los votos son poder y más dinero. Y eso gusta mucho a los seres inteligentes. Os recordamos que estamos emitiendo desde los estudios de Ágora Sol Radio, Radio Libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_, en nuestra web patadecabra.es o incluso en Facebook. Si nos escuchas, que sepas que queremos ser muchas más personas, así que comparte con tu gente, retuitea, facebookéanos. Vamos a viralizarnos. Sara Rojo en la técnica, el profe Canalla, Neo J, Bicifandra, Adrie con movilidad y Javi, el que os habla a los micros, estamos todos. Así que, si os parece, comenzamos. Bueno, y lo hacemos como siempre con la entrevista, ¿no?, del programa, una de las dos entrevistas que vamos a tener aquí. Hablamos de Jane Jacobs, que dijo en su día que cualquier habitante de la ciudad es urbanista. Desde hace años, en ciudades como Madrid, se reúnen los ciudadanos para pasear y, ya que pasean, observan y analizan la realidad de la ciudad que se habita. Y de la reflexión común puede surgir la reconversión, la resignificación del espacio. Esto es lo que promueven desde el paseo de Jane, y para hablar de ello tenemos con nosotros ya al otro lado del teléfono a Susana, que se ha querido apuntar aquí a este Pata de Cabra. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, encantados de tenerte por aquí. Oye, Susana, para la audiencia, ¿nos podrías explicar, porque yo lo he hecho un poco someramente, pero seguro que tú lo explicas mejor, qué es el paseo de Jane? Pues, bueno, el paseo de Jane es una serie de recorridos que se hacen por la ciudad cada año, normalmente el primer fin de semana de mayo, para que coincida más o menos con el aniversario de Jane Jacobs. En el caso de Madrid, estos paseos que comenzaron en el año 2010, aparte del recorrido, tienen una parte importante que consiste en la preparación de los mismos, porque hasta el año pasado, lo digo porque este año la cosa ya se dispersa de manera múltiple, hasta el año pasado se ha hecho de manera asamblearia, mediante asambleas abiertas en aquellos barrios en los que algún vecino, vecina, colectivo quería que se realizara allí, en ese barrio, ese año. Entonces, bueno, pues tenemos las dos partes, el recorrido y luego el trazado colectivo de ese recorrido que se hace de manera asamblearia. Recuérdanos quién es Jane Jacobs y por qué tiene un paseo. Bueno, pues Jane Jacobs no era urbanista, pero sí ha marcado profundamente lo que es el urbanismo, mucho más en la parte activista que luego la parte trazada, aunque en los últimos años su figura está teniendo una gran relevancia. Ella, en los años 50-60, junto con vecinos de la zona de Manhattan, donde vivía Green Village, que iba a ser en parte destruido por planificaciones urbanísticas que querían hacer grandes entradas desde las autopistas y tal, se movilizaron para impedir que destruyeran el barrio donde vivían. Y aparte también ella, como periodista, hizo una gran labor de observación de cómo funcionaban las ciudades desde, no desde ideas previas de cómo deberían de funcionar, sino cómo funcionaban las ciudades estadounidenses, en su caso, qué barrios tenían vida, qué barrios la perdían, qué zonas resultaban peligrosas, dónde le gustaba vivir a los habitantes de las grandes ciudades, y todo eso lo plasma en un libro muy importante que se llama Muerte y Vida de las Grandes Ciudades Americanas. Y bueno, y tiene un paseo porque lo deciden así sus amigos de Toronto para manejarla una vez que muere, porque ella se traslada a Toronto por problemas que tuvo ya por su activismo en Nueva York y para impedir que sus hijos tuvieran que ir a la guerra de Vietnam. Ella se traslada a Canadá, muere en Toronto, y al año siguiente de su muerte sus amigos deciden que la mejor manera de homenajear a alguien que defendía un urbanismo que se hiciera a pie de calle y un urbanismo cuya sabiduría radica en la experiencia que de todos los habitantes de la ciudad, la mejor manera de homenajearla era justamente que los habitantes de la ciudad salieran a pasear y compartieran todo ese saber, toda esa experiencia, y se observara de manera compartida la ciudad en la que se vive. Y de ahí llegamos a Madrid, ¿no? Donde, como decías, ¿no? Desde 2010 se están realizando estos paseos que ahora dices que se dispersan. ¿Qué paseos? Porque creo que esto se hace en mayo, ¿no? Si no, corrígeme. ¿Qué paseos se están barajando ahora mismo aquí en Madrid? Porque si se dispersan, supongo que habrá más de dos o tres, ¿no? Bueno, pues mira, te cuento. Hasta el año pasado yo he estado coordinando así un poco todo el tema de los paseos, pero la verdad es que hay multitud de colectivos y de gente que quieren hacerlos, y no es necesario un saber previo. O sea, en realidad, para hacer un paseo de Jane solo hay que tener ganas de hacerlo y ya está. Entonces, este año, en mi caso, ya he abandonado esa figura de coordinación y ya, porque, bueno, considero que ya es lo suficientemente conocido y se ha compartido bastante en qué consiste, como para que cualquiera pueda hacerlo sin necesidad de que todo el mundo sepa qué se está haciendo. Entonces, de momento, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, en la ETSAN, en la Escuela de Arquitectos, varios departamentos están tramando paseos. Sé que hay alguno también con carácter, con visión de género, que se está tramando y tal, pero no lo sé con exactitud. Espero que sean muchos más y un poco más cerca de la fecha de mayo lo sepamos, o sea, porque eso se ha contagiado, se ha dispersado y la verdad es que es un motivo de gran alegría. Claro que sí. Oye, Susana, ¿qué tipo de cosas, ¿no? En el último paseo que disteis, ¿qué tipo de cosas percibís? ¿Qué es lo que comenta la gente? ¿Qué ponéis en común? Bueno, pues la verdad es que hay bastantes asuntos que se han repetido a lo largo de los paseos que hemos hecho durante todos estos años. digo, enumero un poco las zonas por las que hemos paseado, mucho Lavapiés, Malasaña, la zona de La Latina, Carabanchel, Cañada Real, Arganzuela, hemos hecho también Vallecas, Tetuán, Chamberí, o sea, muchas zonas muy distintas, pero sí que hay bastantes temas que se comparten. Está el asunto del patrimonio, de si se cuida o no el patrimonio urbanístico de la ciudad. Está el tremendo problema de la vivienda que ha atravesado cada uno de nuestros paseos, desde el problema de los desahucios a la vivienda precaria. Bueno, el caso de Cañada Real, pues, es bastante flagrante, ¿no? Está el asunto de los derribos y todo eso. Es cierto también que colectivos vinculados a la lucha por la vivienda siempre han participado en los paseos de James. Otro asunto así que es bastante candente es el tema de los mercados de abasto, lo que está pasando en los mercados de abasto de Madrid, que sale en un momento crítico, algunos sufriendo cambios que, bueno, con el tiempo veremos si son para bien o para mal, pero bueno, es un asunto candente. Y por supuesto también el tema de la gentrificación, que afecta a más zonas que están más allá del distrito centro. Pues es que acabas de hacer un repaso, ¿no?, a los grandes problemas, por ejemplo, que tiene Madrid, ¿no?, y ciudades también como Barcelona, la verdad. Claro. ¿Cómo puede la gente participar? O quiero decir, ¿cómo entra en vuestra web, contacta y os ponéis o le enviáis un poco, ¿no?, la forma de realizar este tipo de paseos? Bueno, pues lo que hemos hecho hasta ahora era, por un lado, avisar de cuando se estaban realizando las asambleas para quien quisiera participar en el trazado. Como eso este año ya no se hace, pues si alguien quiere organizar un paseo en su barrio, pues lo que hemos hecho es animarle a que lo haga. Por supuesto, si necesita, o sea, algún consejo, alguna ayuda, pues puede escribirnos, puede ojear nuestra web, incluso hay una guía de cómo hacer un paseo de Jane, porque nos lo pidieron desde La Aventura de Aprender y se ha hecho, y la verdad es que es una herramienta que puede utilizar quien quiera y que puede ser de utilidad, en el sentido de que almacena toda la experiencia de todos estos años, y siempre son como muchas cositas las que hay que tener pendientes. Y en el momento que se vayan conociendo los paseos que se van a tramar este año, se irán publicando. Luego, para participar en el paseo en sí, solo hay que ir. Y si se tiene además ganas de comentar cosas, muchísimo mejor, porque claro, esto no es una visita guiada que viene un experto o alguien que sabe y va contando lo que se debe saber, sino que es una puesta en común de lo que entre todas sabemos, tramamos y vivimos cada día. Y bueno, y ahí es donde radica la mayor potencia de estos paseos. Qué bueno. Bueno, pues ya lo comentaba Susana, el tema se viraliza, ¿no? Así que cualquiera que quiera realizar o montar un paseo para, bueno, pues para conocer o para incluso denunciar o compartir con otros vecinos de ciudad los problemas que están surgiendo, pues está abierto, así que ya sabéis, animaros. Oye, Susana, muchísimas gracias por acercarte aquí al Pata de Cabra y ya nos irás contando a ver qué tal ha ido este año. Muchas gracias. Bueno, un saludo. Adiós. En una ciudad post-apocalíptica, en vez de agentes de movilidad, habría sintetizadores que leerían tus intenciones incluso antes de que las realizaras. Y ahí estarían dirigiendo todo el tinglado el profe canalla, Neo J y Bici Fandra, que ya están por el estudio. ¿Qué tal, agentes? Muy bien, aquí estamos. Muy bien. Leyendo mentes. Bueno, Bici Fandra, Sandra, no sé cómo llamarte ahora mismo. Sí, sí, me gusta, Bici Fandra. Bici Fandra, sí, sí, sí. Y Neo J, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Direccionales y sentidos días. Ahí estamos. Esto tiene una explicación, seguramente, ¿verdad? Así que comenzamos contigo, ya que la has lanzado. Bueno, pues bonjour. Es que recientemente es que he pasado por Francia y cada vez que voy es que me llevo, que ya llevo unas cuantas, la verdad. Me encanta ver que debajo de los discos rojos de Prohibido, un cartelito blanco rectangular, que aquí no está, pero allí sí, que dice soft, que significa excepto, y un dibujo de una bici. Bueno, no está en todas las calles, solo en el centro de las ciudades y en calles poco transitadas. ¿Qué significa? Yo creo que está claro. Soft es excepto, como he dicho, y nos dice que por esas calles las bicis podemos circular a contramano, como se suele decir, o también en sentido contrario. Efectivamente, ¿no? Se suele decir así. Bueno, no todo el mundo lo dice así. No. De todas formas, en este último viaje he visto que incluso a veces ponen bicis pintadas en la calzada pegadas a la derecha del carril, indicando el sitio por donde deben circular las bicis. Más que nada para evitar estamparnos con un coche que venga en el otro sentido. Es algo que, a ver si aquí se implanta, no sé, creo que no, en Madrid por lo menos no se ve, pero vendría muy bien en zonas del centro, como por ejemplo en la Península Latina. La verdad. Ya lo dijo el concejal de centro cuando estuvo por aquí, que en el tercer grado que le hicimos, dijo que sí que se lo estaban planteando, que podría ser. Que yo sepa, ser. Aquí en Madrid hay dos. ¿Hay dos? Sí, uno en la Casa de Campo y otro en Calle Reyes. Calle Reyes, eso es, en Plaza España, ¿no? Ese es el que conozco. Pero en la calle Reyes está el carril indicado. Es realmente un carril. Bueno, no es un. O sea, esto es. Si lo pintas y te dices que en algunos sitios pintan las bicis, es como si tuviera. Bueno, en este caso, lo que yo vi en Francia, no hay nada pintado, excepto alguna señal así suelta, muy pegada a la derecha y tal. Pues bueno, fijaos que he utilizado la palabra sentido y no dirección, porque también se suele utilizar mucho. El disco rojo, llámalo dirección contraria, ¿no? Ahí es donde quería llegar. Mi intención es que este trocito de speech que sea útil a la sociedad, al castellano y a la ciencia en general. Explicar la diferencia entre dirección y sentido. Dos términos que se suelen confundir. Echando mano de la RAE, en su definición más ajustada a la física, dirección es línea sobre la que se mueve un punto que puede ser recorrida en dos sentidos opuestos. Y a su vez, sentido es cada una de las dos orientaciones opuestas de una misma dirección. Es decir, si trazamos una línea norte-sur, ¿vale? La dirección sería la línea, que puede ser recorrido en dos sentidos, un sentido norte o sentido sur. Yo creo que está más o menos claro. O sea, ¿no? Que yo puedo ir contrasentido, pero en la dirección correcta. Eso es. Mientras vayas siguiendo la línea, vas en dirección correcta. Si cruzarás a lo largo, no, pues las estarías cortando. ¿Y si no vas a contramano, vas a mano? Ah, eso, ahí ya más o a máquina. O a máquina, claro. Esto nos lo explica muy bien en las clases de física a los que hemos hecho ciencia. Pero la verdad es que se nos olvida y muchas veces lo confundimos. A mí me pasa un montón también. A veces, pues digo, dirección prohibida, pero no es así. O sea, por ejemplo, en las calles francesas de antes, o sea, lo que se permite a las bicis es circular en dirección contraria, no, en sentido contrario, ¿vale? Entonces, parece una tontería, pero llevado al extremo, acertar la dirección, pero confundir el sentido, puede llevarnos a grandes errores. Que es lo que le pasó al prota de la siguiente noticia. Qué que miedo. Has visto. Ha sido fino, ¿eh? Donde además también se ha usado mal en la noticia, cuando la relatan, también se ha usado mal, los periodistas, esto un poco zasca, utilizan mal el término dirección, ¿vale? Entonces, bueno, si Fander creo que nos va a ayudar a leer la noticia. En público.es nos cuentan, un chino pedalea 500 kilómetros en dirección contraria intentando llegar a casa en bicicleta. Cuando no había recorrido. Cuando no había recorrido ni un tercio de su ruta, una patrulla de policía a la altura de Shanghái sacó al ciclista de su error. Llevaba un mes pedaleando en dirección contraria. Oh, oh, oh. Al parecer este hombre, que trabajaba en la ciudad de Rizhou, se propuso celebrar el Año Nuevo Chino con su familia en su pueblo natal, que estaba situado 1.700 kilómetros en sentido norte. Como no tenía mucho dinero para comprar un billete de tren, decidió emprender el camino con su bici. La distancia es como la que hay entre Sevilla y París. La verdad es que este hombre, según dice la noticia, no sabía muy bien leer los mapas, está claro, porque ponerse a hacer este viaje en bici, bueno, ahí ya estaba claro que no lo sabía leer muy bien, pero además es que no llevaba ningún mapa encima, y entonces pensó que preguntándole a la gente con la que se fuera encontrando, pues no podría equivocarse mucho. Pero claro, el tipo salió con su bici y entre la contaminación de las ciudades chinas, que, joder, no se ve nada, ¿no? Claro. Que los carteles, que no son muy claros, joder, están en chino, hostia, ¿quién entiende eso? O sea, que... y también que los chinos, a los que preguntaban, eran un poquito cabrones, que le mandaban en sentido contrario. Sigue, pues, sigue, bueno, por ahí. Se puso a pedalear en sentido contrario, que no dirección, y bueno, al final la policía lo paró 500 kilómetros al sur. Él iba hacia el norte, debería haber ido hacia el norte, pero 500 kilómetros al sur de su salida, por circular indebidamente por una autopista, donde no se podían circular bicicletas. Entonces le sacaron de su confusión y del sentido de su viaje, y entonces, bueno, en la foto de la noticia se ve al pobre chino, muy abrigado, que solo se ven los ojos, con una bici roja de paseo, que yo creo que ni lleva marcha ni nada, una mochila que no es ni alforja, en la parte de atrás, y dos bolsas cutres de plástico naranja atadas de mala manera en el manillar. Entonces, bueno, la historia china esta acabó bien, con un final feliz. Qué bonito. Ya que los agentes y los empleados de peaje de la autopista hicieron una colecta y le compraron el billete de tren para que pudiera volver a casa. Por esto, aquí yo creo que está bien claro, no es lo mismo, o sea, el chino, el pobre chino iba en la dirección adecuada, pero en sentido opuesto, o sea que espero que cuando se subiera al tren no se volviera a equivocar de andén y acertara la dirección, pero otra vez el sentido correcto y fuera hacia Shanghái. Sentido común le faltaba también un poco, sí. Parece a mí. Lecciones de vida, ¿no? Podemos seguir. Madre mía, vaya historias que nos trae aquí NeoJ. No se te puede dejar ir a Francia ni por ahí, ¿eh? Que vuelves... Volveré. Vuelves motivado, ¿eh? Vuelve con los sentidos alterados. Sí. Oye, pues nada, continuamos con nuestro sintetizador aquí. Si nos estás escuchando, que sepas que esto es Pata de Cabra. Y que, bueno, es un programa que se llega en bici y en el que hablamos de movilidad, hablamos de muchas cositas, ¿no? No solo de movilidad china, sino también de otras historias. Tenemos Telegram. ¿Tú eso lo sabías, Manel? ¿Tenemos Telegram? Sí. No fastidies. Muy loco esto, ¿eh? ¿Y eso cómo se usa? Pues la verdad es que no lo sé, ¿eh? Yo creo que las primeras clases de Telegram me las dio aquí Manel, pero bien, más o menos. Creo que faltaste clase. Sí. Cuando te las di no estabas. El tema de los GIFs tiene que ser gracioso, ¿no? Pues sí, sí, vale. Está muy bien, muy divertido. Bueno, oye, pues a ver, en el sintetizador traíamos otras cositas, ¿no? Sí. Cuéntame. Venga, vamos a ponernos un poco más serios. Venga, sí. Ya hace tiempo hemos hablado algunas veces de este tema, del caso de Ana González, que estaba reuniendo firmas y una campaña para cambiar la ley... ciertas leyes de tráfico que, bueno, ella sufrió la muerte de su marido, Óscar, en un accidente aquí en las afueras de Madrid cuando él iba a trabajar, que le arrolló un camión. Uh-huh. y lo dejó ahí y bueno, luego le tuvo que coger la Guardia Civil y demás, y cuando salió el juicio al camionero no le acusaron de delito de omisión de socorro, que es cuando atropellas a alguien, lo de pararte a ver cómo está y llamar a las emergencias, ayudar y tal, porque como murió en el acto el ciclista, se considera que entonces no tienes la necesidad de socorrerle. Claro, ¿cómo sabes que se ha muerto si te has ido? Es un poco una de estas trampas raras de, claro, no te voy a acusar de omisión de socorro porque te fuiste, aunque te fuiste del lugar del atropello, pero no sabías que había muerto porque no te paraste. O sea, que está claro que ahí el Código Penal falla. Sí, aparte que, bueno, se ve, la intención del camionero no era para nada socorrerle ni ayudar, o sea, no es que se para y dijera, bueno, está muerto, sigo, porque se fue y le pilló la Guardia Civil cuando fue a una tienda a cambiar el parachoques, que debía estar manchado o abollado del accidente. Y bueno, pues se ha embarcado en una carrera, como lo han llamado muchos, para conseguir firmas para llevar al Congreso la petición de que se cambie esta ley. Y bueno, por el camino ha encontrado pues muchos apoyos de no solo de ciclistas anónimos o de colectivos como Bicicrítica aquí en Madrid, también gente conocida como Perico Delgado, Chozas. Todas estas firmas tenían un objetivo de 200.000 firmas y el jueves pasado llegó al Congreso con ellas, porque ya las había conseguido. Qué bueno. Y bueno, como ya dice, pues le ha pasado ya, ha hecho su etapa, ha llegado a la meta y ahora le toca seguir a los políticos, que son los que tienen que cambiar esta ley. Qué bueno. Leyendo el otro día en el change.org, ¿no?, que se organizó para la recogida de firmas, decía, bueno, básicamente he rescatado uno de los párrafos, ¿no? Queremos impulsar esta petición para que se modifique la nueva reforma legal y los artículos 142 del Código Penal, que regula el homicidio por imprudencia, y el artículo 195, que regula la omisión de deber de socorro. Sí, también, es claro, lo que decías, ¿no? Lo de imprudencia también es porque cuando hicieron esta ley, cuando metieron la ley Mordaza y todas estas cosas así, que metieron un poco de rondón, desaparecieron muchos delitos, muchas faltas, o desaparecieron y entonces los juicios quedan como han quedado como desamparadas muchas de estas conductas que eran penables. Han quedado sin castigo, pero sin algo que diga, bueno, esto se considera delito, esto le va a caer tanto. O sea, ha quedado las cosas un poco en indefensión. Bueno, un poco no, ha quedado en indefensión tremenda en los accidentes de tráfico. Qué buena ley, la ley Mordaza, ¿eh? Una ley muy buena, la ley Mordaza, como dice aquí Javi. Pues, bueno, para ya que íbamos a hablar de este tema, pues dijimos que menos que hablar con la protagonista, ¿no?, de la noticia. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Ana González. Ana, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues bien, estoy bien, pero bueno, estoy a la espera de que se muevan, porque de momento no se mueve. Ya. Yo quería preguntarte, ¿qué sensación te quedó cuando fuiste el jueves al Congreso de los Diputados? ¿Cómo fuiste recibida allí? ¿Qué sensación te dio? Bueno, por parte de todas las personas que me han apoyado, pues fue un día inolvidable, es decir, fue justo como yo lo había imaginado, ¿no? Eso que visualizas el momento importante de tu vida, cómo va a ocurrir, y bueno, y estaba todas las personas que yo quería que estuvieran, ¿no? Mucha gente ha criticado que no había mucha presencia de ciclistas, pero es que realmente existe la ley Mordaza. Nosotros pedimos permiso para estar allí, tuvimos que pedir un permiso a la delegación de gobierno, en la que nos permitían estar 250 personas allí. Es la ley Mordaza, existe esto, ¿no? Era un día laborable, las firmas se tienen que entregar en el Congreso cuando está abierto el Congreso, es decir, en días laborables, y por eso lo tuvimos que hacer así. Entonces, la sensación para mí fue bonita, porque hubo ciclistas que yo conocía, estaban los amigos de mi marido, supergrupeta, había algún ciclista urbano, vinieron ciclistas hasta de Galicia, es decir, que sí que hubo un apoyo. Lo que pasa que al ser un jueves por la mañana y encima con un permiso de delegación de 250 personas, sí, pues más no se puede hacer. ¿Ahora qué camino le queda a esas 200.000 firmas? Bueno, esto está presentado ya en todos los, o sea, yo he hablado con todos los partidos políticos, todos se comprometen a trabajar en ello. Ciudadanos quiere trabajar junto con PDeCAT para porque PDeCAT ha presentado una propuesta de ley que entra directamente en el Congreso con exactamente lo que yo pido. Uh-huh. Y Ciudadanos se quiere adherir a esta propuesta de ley. Bueno, es un proceso lento en el que ellos no tienen absolutamente ninguna urgencia ni prisa. Yo he hecho toda la presión que he podido, a nivel sociedad hemos hecho toda la presión que hemos podido y me estoy dando cuenta ahora que todo está ya aterrizando de que quizás será necesario seguir haciendo presión. Hola Ana. Hola. Un saludo muy fuerte. O sea que al final lo que parecía que era una meta que les pasabas el testigo, vamos a tener que seguir ahí pedaleando, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que ellos pienso que si se deja de hacer, o sea, yo la presión a nivel de redes sociales la tengo que bajar por salud mental, básicamente, porque, claro, dedico muchas horas a esto, incluso dejé de trabajar en enero para poderme dedicar plenamente. Llevo 3 meses sin trabajar, tengo que volver a trabajar, claro, tengo 2 hijos y tengo que seguir. Además, esto yo no saco ningún beneficio económico de esto, es decir, lo único que me provoca son gastos. Entonces, ese nivel lo tengo que bajar, pero sí que hay que buscar nuevas fórmulas, estrategias, pues para intentar meter presión, que al final es lo que ellos, por lo que ellos se mueven, ¿eh? Claro. Porque si ahora les dejamos un poco ahí de estar un poco encima de ellos, probablemente alarguen plazos y se quede un poco por ahí descafeinado el asunto. Es posible. Bueno, además es que el colectivo ciclista, yo he abierto una brecha y quisiera, mi deseo sería que esta brecha fuera aprovechada por las federaciones de ciclismo, por todas las asociaciones que hay en versos al ciclismo y que fuera una lucha ya como muy conjunta y en dirección, ¿no? Que aunque yo haya sido la cara visible de esta lucha, pero sí que realmente ya hubiese un movimiento fuerte y asociado o junto en presión hacia ese sentido, ¿no? Porque estamos viendo víctimas de ciclismo y peatones prácticamente semanales y todo sigue igual. Es decir, yo llevo un año. Ayer un chico lo atropellaron, está en la UCI, costillas rotas, pulmones perforados, le han hecho una cirugía facial y el conductor se vio a la fuga. Todo sigue igual. En fin, bueno. Perdonarme el tono de indignación, porque realmente es duro para mí todo esto, ¿sabes? Es para estar indignado. Que no mueven ficha, que va muy lento y bueno, y creo que a lo mejor si fuera alguien de su familia el que sufriera algo así, no tardarían a lo mejor ni un mes en cambiar las cosas. Efectivamente. Pero como no son ellos, y ellos están arriba y nosotros estamos abajo, pues seguimos siendo las víctimas de segunda. Pues Ana, muchísima fuerza y muchas gracias desde aquí, desde Pata de Cabra, por todo el esfuerzo, ¿no? Y por toda la dedicación que le has dedicado, ¿no? a esta lucha. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Pata de Cabra, la bici en la ciudad. No voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No ha muerto. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra? Donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban,

Y aquí es cuando sacamos la carta mágica de la intermodalidad. No te tienes que hacer 50 kilómetros en bici todos los días. Puedes hacerlo si estás muy motivado, pero no hace falta. No hace falta. No hace falta. Y podemos combinar lo mejor de la bicicleta, que es su inmediatez y la posibilidad de llegar hasta la puerta de tu destino, desde la puerta de tu casa, con lo mejor del transporte público, que es la capacidad que tiene, que no sufre atascos muchas veces, sobre todo los medios ferroviarios, y que podemos llevar objetos en el transporte público sin que suponga un colapso del sistema. Todo ello sin causar daño a la sociedad, sin generar atascos y sin dejarnos 50 kilómetros en nuestras piernas, que no todos estamos preparados. Entonces, cuando uno empieza a indagar en la normativa de la intermodalidad, pues tenemos dos problemas. Una, que hay muchos operadores distintos, y otra, que las normas cambian muy a menudo. Y cuando te pones a buscar, pues hay un pequeño desconocimiento en el tema. Entonces, si os parece bien, vamos a hacer un repaso muy rápido. Venga. De cómo está la situación, de cómo llevo yo mi bici en el transporte público en Madrid. Por ejemplo, en Madrid. Venga, vamos con el... El medio más fundamental es el tren de cercanías, porque al ser trenes grandes, llegar más lejos y cubren los diferentes municipios del área metropolitana, pues es lo que nos da más facilidad para cubrir esas largas distancias que no podemos hacer en bici. El tren de cercanías, la norma es muy fácil. La bici se puede llevar siempre en el tren, da igual la hora o la línea. Antes había unas limitaciones, se levantaron, y ahora mismo la única limitación que hay es una de sentido común, que es que si el tren va petao y no cabemos, pues nos esperamos al siguiente. Pero en general no tenemos restricción ni de horario, ni de tipo de bici, ni de tipo de tren. No podemos sacar a gente para meternos nosotros. No estaría bien, no. ¿Cómo llevar la bici en el tren de cercanías? Pues aquí ya las cosas empiezan a diversificar, depende del tren que veamos. Lo vamos a explicar muy sencillo y sin entrar en tecnicismos. Si viene un tren de los nuevos, un tren Civia, de estos que tienen el morro como redondito, el sitio de la bici está en el coche central. Hay un pequeño piso bajo y ahí, pues en algunos sitios son unos ganchos y en otros un hueco al lado del cuarto de baño, pero hay sitios para las bicis. Si esos sitios están ocupados, los podemos llevar también en la plaza de minusválidos, de discapacitados, si no está ocupada. En general hay bastante sitio y se puede llevar bien. Si nos toca un tren de los viejos, que son así más cuadradotes, los que son la serie 446 y 447, en esos casos... ¿Cómo se lo sabe, eh? Mucho tiempo cogiendo el tren. Bueno, vamos con la serie 446. Vamos con la 446. En esos casos no hay sitio para bicis y tenemos que llevar la bici en la plataforma de acceso. Pero claro, las puertas se pueden abrir por un lado o por otro, con lo cual el mejor sitio es junto a los asientos abatibles. Nunca entre los asientos no abatibles porque puede molestar, y nunca apoyado en las puertas porque se pueden abrir en la siguiente estación. Y luego tenemos los trenes de dos pisos, la 450, que son muy visibles y muy grandotes. Los ingleses. ¿Inglés? Ah. Bueno, no, bueno, esos serían los autobuses. Los... Un chiste muy malo. Pero... Venga, vamos, lo dejamos pasar. Me lo compráis, ¿no? Vale. En los trenes de dos pisos, aquí hay un pequeño truquito, y es que algunas puertas tienen una especie de hueco grande que no está ni en el piso de arriba ni en el piso de abajo, y lo podemos encajar ahí y no molesta. Así que, bien. Luego tenemos el metro, porque el tren de cercanías no llega a todas partes, y el metro pues tiene más cobertura, sobre todo en la ciudad de Madrid. El metro antes era muy restrictivo, luego lo fueron abriendo unos cuantos horarios, y ahora mismo lo podemos resumir en que la bici se puede llevar en el metro siempre, excepto tres tramitos sueltos durante las horas punta de los días laborables, que si mal no recuerdo eran, o sea, por sí, la mañana, mediodía y por la tarde, ¿no? Más o menos. A las... alrededor de... En las 2 horas, alrededor de las 8, alrededor de las 3 y alrededor de las 7. O sea, 6 y 8, entre 2 y 4... Y por la mañana temprano. Resumiendo, se puede llevar siempre, excepto cuando hace falta. En eso, ¿no? Ese es el mayor pega, que dice, joder, casi siempre, menos justo cuando tengo que ir a trabajar y cuando vuelvo. Pero también hay tramos que son libres 24 horas. Ah, bueno. Prácticamente todo lo que esté fuera de la M40 y la primera estación dentro de la M40, algún día nos tendrá que explicar por qué cogen carreteras para hacer límites en el tren, pero bueno, todo lo que esté en ese límite que nos permita saltar la M40 y entrar en lo que viene siendo Madrid ciudad, está permitido 24 horas. Y también las líneas 8, 11 y el metro ligero, que son líneas que van más desahogadas y también son todo el horario de servicio. Entonces, también que depende también de tu bici. Si tu bici es plegable, la puedes meter cuando quieras. A eso digamos, que vale. Frente a toda esta amalgama de horarios, líneas y demás, si nos queremos quitar de líos, bici plegable, no tenemos ningún tipo de restricción. Y además las bicis plegables, y aquí es donde podemos empezar con los problemillas que hemos tenido, las bicis plegables se pueden llevar desplegadas hasta que entremos al tren. Pero siempre vendrá alguno que nos dirá, ah, va con la bici desplegada, y nos perseguirán cual delincuente por los pasillos. Esto se cambia en la normativa, pero hay alguno que no lo tiene muy aprendido. No sé si vosotros, una vez que hemos dicho esto, que esto es la teoría, ahora entramos en la práctica. En la práctica, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando subimos la bici al tren, que parece que tenemos más pegas que si fuéramos con una escalera de fontanero? ¿Qué problemas habéis tenido cuando lo habéis pues intentado? Yo el otro día, fuera de micro lo he comentado, siempre te miran mal. Me te miran como si hubieras matado un gatito o algo así. Hombre, es que matar un gatito... A lo mejor es por envidia, ¿eh? Esto de... A lo mejor. Joder, 8 de la mañana, has venido en bici, yo aquí apretado, no sé. Bicifandra, ¿tú has tenido alguna experiencia curiosa haciendo intermodal? Yo la verdad es que más que quejas sí que he visto miradas de curiosidad, y luego también he tenido malas experiencias viendo a otros viajeros, porque yo soy bastante cuidadosa. Yo he dejado pasar hasta 2 trenes con tal de no molestar, porque hombre, yo entiendo que ocupas más que una persona sin bici. Entonces miro que de verdad vaya a tener hueco para tenerla. Pero sí que he visto otras personas que colocan la bici de tal manera que hasta a mí me provoca cierto enfado, la verdad. Hay que saber también un poco cómo cuidar el espacio para los demás y que no se molesten. Eso que dice Sandra, la verdad es que he visto... hay muchos ciclistas que utilizan la puerta para colocar la bici apoyados en una de las puertas, la que no entra. Y claro, lo que tú has comentado antes, genera un problema cuando se abre por ese lado. Cuando se abre tienes una barrera ahí muy buena. Yo en las cercanías no suelo tener problemas nunca. A veces te miran y tal, pero bueno, muchas veces es eso, es envidia. Y yo creo, o sea, me miran en plan de joder. Y luego te vas con la bici. Es que tu bici mola mucho, tío. Bueno, yo voy a decir que no. Yo la miro con envidia también. Y en el metro sí que me ha pasado que muchas veces me han echado la bronca, ya no guardia de seguridad y demás, sino gente diciendo, ¿y qué haces con la bici? Y yo, pues se puede venir. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Y yo, pues, desde hace mucho. Y cuando cambió la norma hace poco de que se podían meter 2 a más horas y también lo de que se podían llevar perros, una señora me reñía porque decía que no podía llevarlo en la cola del tren. Decía, tienes que ir adelante. Y yo, bueno, puedo ir adelante y atrás, 2 bicis. Ha habido confusión con eso del metro. Yo he visto gente que iba con bicis con bozal. Bicis con bozal. Claro, hay mucho lío. Es muy complicado. Perros plegados. Sí, perros plegados. Pobre perro. A mí una cosa que sí me ha pasado bastante es que me miran con envidia cuando entro con la bici y están todos los asientos llenos. Y es de estos, por ejemplo, la línea 3, que tiene un hueco específico para bicicletas. Y hay alguien sentado en el suelo, se tiene que apartar para que yo ponga la bici porque les mires así, que están sentados encima de la señal. Y cojo, apoyo la bici y yo me apoyo encima de la bici y es en plan de, hey, yo voy sentado y vosotros no. No lo hemos dicho, pero en fin de semana se puede todo, el fin de sí, semana eso en es, el metro. Sí, eso es, para días laborables, en fin de semana. De hecho, la limitación de la primera vez que se permitieron las bicis en el metro era solo los fines de semana, que era una cosa pues totalmente enfocada hacia el ocio, como nos ha pasado en Madrid. No, esto los fines de semana. Y en cercanías hay otra limitación en la línea de la nieve, en la C9, porque como ahora en la temporada de esquí va todo el mundo apretado con los esquís, los abrigos y demás, las bicis suelen estar restringidas todos los fines de semana. Es así un poco la más... A mí me pasó... Yo he leído un poco que la limitación esa del anillo a partir del cual ya se pueden llevar las bicis a todas horas, coincide un poco con el anillo ciclista. También, aparte de la M40, casualmente el anillo ciclista coincide con la circunvalación. Es que en origen, el primer cambio de normativa que hubo el año pasado era la M40, pero dejándolo por fuera. Sí. Y gente como en Bici por Madrid se quejó amargamente. Joder, es que me estás limitando en el metro ligero este, que siempre va vacío, lo estás dejando aquí, donde está el campus... por Ventorro del Cano y demás, cuando el anillo ciclista está en Casa de Campo y queda un tramo bastante... Lo cogieron un poco arbitrario. Entonces, y a partir de ahí se cambió y se echó un poquito hacia adelante para conseguir entrar en Madrid, que te dejaban justo a las puertas, en el peor tramo posible. Lo que iba a comentar, yo uso mucho, ¿no?, cercanías con la bici, y hay unos nuevos, no sé qué número será, de vagón... iba a decir que es no que es me hace así, es que me hace así el chip. Te va a decir que no es el vagón es para llevar mercancías. Ah, vale. Son coches. El coche, sí. Esto coche. Es lo único que voy a ser muy estricto en cualquier tema. No digamos vagones, salvo que sea un vagón específico para llevar bicis, en plan mercancía. Entonces, bueno, es que aquí somos anticoche, entonces. No, y, claro, entonces. Y sí que es verdad que hay veces que hay coches de tren que parecen vagones porque parecemos mercancía, sí, por cómo vamos. También. Pero bueno, A lo que iba es que en este coche la bici no puedes tenerla en el suelo, sino que tienes que hacer un ejercicio de levantamiento de pesas y subirla a un gancho que hay casi en el techo, que he visto que lógicamente nadie utiliza, ¿no? Porque para coger el tren todos los días con la bici, al final engancharlo ahí es complicado, ¿no? ¿Eso cómo lo veis? Yo los he usado una vez en la que va hacia el norte, alguna vez que me he ido de rutilla con la bici, y subir la bici con las alforjas, sobre todo mi bici, que es muy bonita, pero pesa bastante. Uh-huh. Complicado. Es complicado. Pero bueno, la subes porque, bueno, tengo ya costumbre del ascensor, pero, joder. Pero yo creo que es una buena solución para trayectos largos. Uh-huh. Yo creo que es el método de transporte de la bici donde menos ocupa, menos plazas libres quita y menos riesgo tiene de que se mueva con... Y te puede, además, la cuelgas y te despreocupas un poco. Puedes sentarte a leer, hacer otra cosa. Yo me quedo mirándola, en plan, a ver si... Es verdad que para los viajes largos es parece más apropiado, pero en cercanías, cuando son viajes tan cortitos, entre espacio que necesitas abrirte hacia atrás, tienes que decir, apartarse todo el mundo, que sube la bici, la cuelgas, y luego al descolgarla también, que no des a nadie, yo creo que se han buscado un problema, porque al final tampoco ocupan, entre que están así hacia afuera, tampoco ocupan poco sitio respecto a ponerlas en paralelo, y al final mucha gente llega y las coloca todas así abajo en el suelo, unas contra otras, así cuando se van... coges la tuya y te vas, y no sé yo si el gancho ha sido una buena solución para un medio de transporte con tanta entrada y salida como el tren de cercanías. Sí, yo para larga distancia las veo mejor. Por ejemplo, las podían volver a poner en los Alvia, que está el hueco puesto y se lo han quitado. Y ahí estaba ya muy bien, el sitio donde venían de fábrica, los ganchitos. Bueno, pues mira, una vez me pasó también, esto lo quería compartir con vosotros y con la audiencia, ¿no? Yo negocié una vez con un conductor de la AMT. Muy loco, ¿negociaste? Estaba cayendo uno en Madrid, pero que no se veía más de 3 metros. ¿Le pusiste ojitos? Y le puse ojitos con mi bici, en plan de... va vacío el autobús. ¿Qué más te da? Te pago doble. ¿Y lo conseguiste? ¿Qué va? No te dejo. Son implacables. Bueno, no hemos mencionado los autobuses. En MT tenemos la ventaja de que con las plegables no deberíamos de tener problemas, aunque hay ahí un punto candente en el reglamento de que si sube una persona en silla de ruedas o te tienes que bajar la plegable, aunque haya sitio para los dos. Están viendo ahí a ver si lo consiguen poner más claro y que no haya estas confusiones con los conductores, porque a mí me han llegado a echar un autobús vacío. O sea, autobús vacío, entrar en silla de ruedas y decir, bueno, pongo aquí en el hueco de los carritos de la compra, que también hay. No, no, y te bajas. Me bajas, es como, pero si es que está vacío. Si estoy en un polígono industrial me van a asesinar. Y luego, en las desplegadas en la MT, que lo comentábamos antes fuera de micro, pues hay dos líneas que lo permiten. La 33, que va a la Casa de Campo los fines de semana, aunque la verdad es que la Casa de Campo está tan cerca que malo será que no podamos llegar en bici. Y a petición de Pedal Libre se pusieron cuelgabicis en los autobuses del aeropuerto, con el ánimo de fomentar cicloturismo y que, bueno, llegar al aeropuerto en bici, ahora con el tren es posible, pero antes hubo una época en la que era misión imposible llegar hasta el aeropuerto de Barajas. En la línea express, ¿no? En la express, sí. Hablando de cicloturismo, ¿no? Y de cómo llevo mi bici a otros lares, no sé si lo habéis intentado alguna vez, por ejemplo, ir de Madrid a Segovia, que como ahora han puesto AVE, pues la cosa se complica. No puedes llevar una bicicleta en un AVE que va de Madrid a Segovia. ¿Esto os parece normal? No, no por lo que comentaba de no. Que el tren venía con el hueco de fábrica. Claro, yo es que yo uso el para ir a León, para ir a Ponferrada, yo usaba un Intercity, que era antes un tren, una unidad regional, un poco que hace un trayecto más largo y para en todos los pueblos. Afortunadamente para el mío me viene muy bien. Y podías llevar la bicicleta si ibas a la estación, le enseñabas tu bici, mira, esta es mi bici. Y decían, ah, muy bien, puedes llevarla por internet, te lo podías sacar. Y seguía siendo un Intercity. Cuando los cambiaron, cuando han ido cambiando la vía, le han puesto el ancho de AVE, de alta velocidad. Seguía siendo un Intercity, según la normativa de Renfe podías meter las bicicletas, pero cuando ibas te decían, no, es que es alta velocidad, no puedes llevar bicicletas en alta velocidad, las tienes que desmontar, y no te olvides de llevar una herramienta para cuando te bajes, jiji, qué graciosos sois. Pues es curioso, ¿no? Porque luego vas en el tren y ves que donde estaban las máquinas de vending hay un hueco con dos chapas para que no se manche el tren, y ahí debería haber unos dos ganchitos para poner la bici, y dices, mira. Fíjate tú. Es curioso como el AVE, que se supone que es un tren moderno, alta tecnología y tal, al final lo que ha repercutido es en eliminar paradas de muchos de los pueblos que tradicionalmente tenían parada de tren tradicional y ha sido como un atraso para muchas zonas, donde han perdido su parada y ya no tienen ese medio de transporte. Es increíble. Ahí tengo para estar hablando dos horas. Sí, lo sé. Pero bueno. Pues sí, es curioso, ¿no? Porque fue lo que decíamos, ¿no? El AVE es un tren de alta velocidad que tendría que fomentar un poco que la gente se moviera rápido por la vida. Pues tú llegas con tu bici a la estación, te la subes en el tren, llegas a Córdoba, llegas a Málaga, te bajas y vas a donde tienes que ir. Bueno, en fin, una cosa lógica, ¿no? Bueno, pues tienes que desarmarla, empaquetarla bien y meterla como equipaje de no sé qué tipo, ¿no? Pero... Bueno, en fin. Yo cuando he tenido que hacer viajes también, como había escuchado este tipo de problemas, he hecho así dos grandes viajes en bici y uno de ellos me mandé la bici por correo porque me dijeron que si no iba a tener problemas también para ir. E iba en avión yo y me la mandé por correo, o sea que iba por delante de mí la bicicleta y en la otra ocasión ya fui más imaginativa todavía y me la compré directamente allí en mi destino para ahorrarme problemas y me la compré. Ostras, eso es muy grande. En Bruselas. O sea, llegar y decir, venga, va, una bici. Me la compro aquí. Pero además, el Decathlon estaba muy cerca del aeropuerto. Me vino muy bien. Bici de Bruselas. Sí, ¿y sí. te la trajiste luego? No, luego la vendí en Ámsterdam. Sí. Hay gente que en Bruselas coge una bici directamente sin comprarla, ¿no? Claro. Directamente de la calle, ¿no? Que tú fíjate, ya la cantidad de gente, por ejemplo, que hace el Camino de Santiago. Y que se tiene, por ejemplo, desde Madrid, llegas a Madrid y te tienes que subir hasta un sitio que pilles el Camino de Santiago, si no te lo quieres hacer la Ruta de la Plata desde aquí. Claro, hasta Monte de Dogozo, ¿no? Ese, claro. Como ya bajas. Pues claro, no puedes llevarte tu bici desde aquí hasta allí si no te la mandas por correo, porque en el tren es muy complicado. Muy complicado. Y una bici alforjera de cicloturismo es muy coñazo de desmontar. Siempre nos queda el bus, que sí, sí. Hay que en general hay que pagar. Es una cosa que nunca entiendo, que tú puedes ir con 8 millones de maletas en el bus y no te pasa nada, pero como vas con una bici, tienes que pagar un billete que son 10 euros y a veces es más el billete de la bici que lo que pagas tú por subir al bus. Pero bueno, cuando no te queda otra, pues hay que meterlo, hay que poner unas fundas un poco así, que yo suelo utilizar una bolsa de basura así por encima, sí, sí. Más o menos, se coloca y bueno... Sabes que llegas. Luego, a nivel de buses, tenemos un problema que me han mencionado a veces en Ecomovilidad, que es como, vale, en mi pueblo no hay metro y no hay tren. Pongamos el caso de Navalcarnero, ¿no? Que iban a hacer el tren y se les quedó ahí la tuneladora. Dijo Villarmir que le faltaba dinero y que no seguía con el túnel. Y nos queda que en interurbanos, en los buses verdes, hay un vacío legal. Que se dice que si el autobús tiene bodega, entonces sí, pero si no, no. La plegable, pues depende de los ojitos que le pongas al conductor y seguimos igual con los buses verdes. No, o sea, no tenemos claro si poder subir o no. Bueno, el Langui no tenía claro si podía subir él o no el autobús, o sea que está mal en todos los sentidos. Hay un borrador de normativa para interurbanos que parece que pone un poquito de luz en el asunto, pero todavía no está aprobado y aún así, una vez que salga, ponte tú a convencer a conductores de no, que puedo o no puedo subir. Yo creo que es la gran tarea pendiente ahora mismo en Madrid. ¿Qué pasa con todos esos pueblos cuando vas a hacer una ruta, una vía verde o algo y no tienes ni idea si puedes subir con la bici o no? Bueno, pues ahí estaba el tema, ¿no?, que planteaba Adri de... Ha dado de sí, el asunto. La conclusión es que sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, la conclusión es que estamos mejorando. O sea, estamos mejor que hace 5 años y mejor que hace 10. Venga. Así que hay que seguir en esa línea. Muy bien, muy bien. Oye, pues Adri, muchísimas gracias por acercarte aquí al Pata de Cabra y seguimos. Ya estamos, seguimos. Ya han salido varios temas, incluso antes y seguro que ahora después en la tila, ¿no? Que nos tomemos. En el tercer tiempo, ¿no? Pues saldrán más temas aún. Muchísimas gracias. A vosotros. ¡Pata de Cabra! Este año, en abril, vamos a vivir la cuarta edición de 30 días en bici, que es una campaña que no trata de hacer otra cosa que subir más gente a las bicicletas y que nuestras ciudades se llenen de ciclistas durante todo el mes de abril. Tenemos todo el mes de marzo para comprometernos a utilizar la bicicleta cada día de abril desde el primer día. No importa el destino, no importa el motivo, no importa que sea vayamos a trabajar al colegio o a comprar el pan, a dar una vuelta por el parque, cualquier motivo es bueno. Y comprometernos también a compartir con los demás en las redes sociales, en la calle, en el barrio, en el trabajo, compartir esos beneficios que la bicicleta nos proporciona y toda la alegría que nos da. Son entonces 31 días para comprometerse y luego 30 días para disfrutar de la bicicleta y para hacérselo disfrutar a los demás. Se puede hacer el compromiso muy fácilmente, como vosotros sabéis, desde la página web de 30 días en bici, que es 30diasenbici.com. Se entra, hay una pestaña, el compromiso, y desde ahí nos accedemos al formulario, que es muy sencillo, nos pide algunos datos, pero la mayor parte son completamente voluntarios. Cada uno puede dar los datos que le importa. Es importante decir la ciudad en la que vamos a hacer el compromiso, porque así nos localizamos y le damos la dimensión local que tiene. Y además, exteriorizar por qué queremos comprometernos a utilizar la bicicleta durante todos los días de abril. Por mi ciudad, por mis niños, por mi salud, para que la ciudad sea más limpia, cualquier cosa vale. Siempre hay algo que nos inspira y ese algo que nos inspira a nosotros puede ser inspirador para los demás. Ya sabéis, animaros, 31 días menos para comprometerse y también para convencer a alguien para que se comprometa y que se suba a la bicicleta y proporcionarle una oportunidad para disfrutar de la bici para subirse. Que ya sabéis que el que hace algo durante 30 días seguidos, ese comportamiento se instala y hemos hecho un ciclista. Venga, un saludo, chicos. Pues muchas gracias, Carlos, por este mensajito que nos has dejado. Esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra en iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es. Muchas gracias a Sara, que ha estado ahí a los controles, a NeoJ, a Sandra, Manel, Adri. En fin, un placer como siempre. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días con más historias, con mucha más bici, aquí en Ágora Sol Radio. Salud y pedal.